¡Vámonos que nos vamos! Con este aire de callejón de barrio, las verdaderas estrellas de la radio. Si no las pillas no te enteras de nada, la radio número uno de diversión funcional. ¡Échale papa! ¡Claro! ¡Échale papa! ¡Échale papa! ¡Dice! Yo, si quieres luchar por un sueño, si a veces te sientes pequeño, ¿quién dijo miedo llegar y al final? ¡Échale papa que esto empieza ya! ¡Échale papa! Jimena. Hola, Jimena. ¿Me estás escuchando, Jimena? Sí. Ahora sí, ahora sí. ¿Qué tal estás, Jimena? Bien. Bien. ¿Dónde estás? En Malo. En la radio. ¿Y con quién has venido a esta radio en Villaverde? ¿Qué compañeros y compañeras te acompañan? Javi. ¿Javi? Hola. ¿Quién más? Aro. Ese es Diego. Hola. Hola. Y Salva. Ha dicho Salva, ¿no? Sí. ¿Y quién va a estar a tu ladito acompañándote para echarte un cable? Al ladito, pegada a ti. ¿Cómo se llama? Lali. La Leli. Lali. Javi. Hola. ¿Este programa cómo se llama? Onda Merlín. ¿Y la emisora? www.com.es. Te voy a repetir la pregunta. ¿Este programa cómo se llama? Ah, es el de papás. Ahí va. Y emitimos desde... Las 12 hasta la 1. ¿Y por qué dial los oyentes pueden escucharnos en directo desde allá? El 107.fm, mi radio. ¿Y la página web donde...? www.com. Madre, qué intensidad. ¿Qué día es hoy? Casi Halloween. Casi Halloween. ¿Y eso en número, mes y año? 31. ¿De qué? De octubre. Y ya se acaba el mes. ¿De qué? De los muertos. Solo te falta decir los grados temperatura exterior. No lo sé. No lo sabes, pues invéntatelo, a ver si funciona. Por 40 grados. Por lo menos, ¿eh? Que hemos venido un montonazo de gente aquí. Ay, se me olvidó una pregunta. ¿Sabes qué número de programa es este? El 400. Todavía no, todavía no. Esta es la décima temporada. Sí, la décima. Este es el programa 262 que llevamos emitiendo... En directo ya. ¿Te parecen muchos o pocos? Muchos. ¿Tú ibas desde la primera temporada? Sí. ¿Y qué tal? ¿Todo bien? Bien. ¿Estás contento, no? Sí. Bueno, pues ahora solo queda disfrutar de los siguientes 60 minutos. Vamos a poner un pequeño audio y enseguida vamos a empezar a presentar a todas las personas que han venido aquí, que son unas cuantas, ¿vale? Vale. En la agrupación musical inclusiva del Teatro Real... Desarrollamos un proyecto en el que coincidimos en un mismo tiempo y espacio personas con diferentes capacidades. Nos unimos para construir y compartir un mismo reto musical en el que abrimos las puertas a la diversidad social. Entre todos, afrontamos un enfoque musical en donde cada ser humano es único y diferente. Aprendemos desde el estudio y el análisis permanente de las fortalezas y habilidades de la diversidad. Entendemos como excelencia educativa aquella que promueve el talento de cada persona. Aprendemos a trabajar juntos en igualdad. Creamos de forma cooperativa y compartimos un mismo proyecto musical. Juntos anhelamos crear y compartir un repertorio musical inclusivo inédito, construir un ejemplo cultural de cohesión social y mostrar la inclusión musical como una oportunidad para aprender, descubrir, compartir, mejorar, investigar y, ante todo, ser felices. La agrupación musical inclusiva del Teatro Real es un proyecto de referencia nacional e internacional que muestra cómo la inclusión de la diversidad es posible en un espacio de arte y música. Hoy nos acompaña en Echale Papas sus directores, Paco Mojo, además de sus artistas, Raúl Martínez, Ramón Fernández, Violeta del Toje y Manuel Jadea. Muy buenas y bienvenidas a todos. Muchísimas gracias, Diego. De nada. Hola, buenas. Hola, buenas. Hola, buenas. Paco, ¿cuándo nace la agrupación musical inclusiva? Jesús. Pues el proyecto se puso en marcha hace 6 años. Este es el 6º año de recorrido y ahí seguimos. Espero que durante muchísimos años y años y años. ¿Qué os hace montar una banda así? Pues mira, digo, hubo una propuesta del teatro y la idea fue de Paco, por supuesto, que llevaba realizando este trabajo muchísimos años. Y ante la propuesta del teatro, pues le pareció fantástico a Paco el iniciarlo. ¿Es el primer proyecto de esas características? Con esta proyección, sí. La música inclusiva se lleva abriendo camino desde hace 30, 40 años en el país. Lo que sí creo es que es la primera vez que un estamento tan importante como el Teatro Real acoge un proyecto de esta envergadura y abierto a la diversidad social. ¿Cómo fueron los inicios? Pues muy bonitos porque creaban una expectativa, creo que era muy agradecida como tal expectativa y sobre todo porque esperábamos que llegara donde creo que ya está llegando. ¿Cuántas personas la formáis? En estos momentos son 24 componentes, 24 músicos, que con unas edades comprendidas entre los 11 años y los 35, 36 años, incluyendo a los dos directores, a Jesús y a mí, y yo. ¿Cuántos instrumentos se utilizan en total? Pues utilizamos un montón de instrumentos. El número exacto no te lo puedo decir. ¿No te lo sabes? No, no me lo sé. No se lo sabe Jesús. Pero utilizamos un montón de instrumentos. Te podemos decir algunos de ellos, si quieres. Por ejemplo, mira, todos los chicos que nos acompañan hoy, por ejemplo, pues tocan vibráfonos, tocan diferentes percusiones, tocan el piano. O sea, hay un montón de instrumentos que nos acompañan. ¿Cómo? ¿Es el ensayo? Gracias, Javi. Sí. Pues los ensayos se realizan una vez a la semana. Ensayamos los sábados desde por la mañana hasta por la noche y nos dividimos en grupos. Cada grupo realiza un proyecto, lo que es una composición musical, y la composición va creciendo con el tiempo. No se compone sobre música hecha, sino que se va creando. Cada uno de los componentes va aportando aquella capacidad que tiene y la forma de relacionarse con los demás. ¿Qué método usas para componer? Pues mira, Javi, un poco ya lo ha contado Paco. En realidad, de lo que se trata es de observar qué capacidades tenemos cada uno de los que estamos ahí y vamos confeccionando la música que desarrollamos entre todos. ¿Cómo son los músicos que forman esta agrupación? Pues fíjate, Javi, y uno de los valores que tiene la agrupación es la diversidad. Yo creo en que la inclusión debe permitir trabajar a todas las personas juntas, indistintamente de su capacidad. Entonces, una de las características que tenemos es el crear un espacio donde trabajamos personas con y sin discapacidad. Con distinta procedencia geográfica, distinto ámbito cultural, político, religioso. Creo que es una cosa que da mucho valor al proyecto que estamos realizando. ¿El arte y la música cómo puede convertirse en elementos de inclusión? Un poco continúo con esta respuesta porque va ligada con la anterior. Tenemos un espacio donde personas que no convivirían habitualmente en la sociedad están conviviendo. Personas que son de distinto barrio, de distinta procedencia, están conviviendo. Personas que tienen capacidades muy diferentes están conviviendo. Y a la vez, todos ellos están proporcionando ideas, colaborando, participando y enriqueciéndose personalmente. O sea, yo creo que la música es un espacio idóneo para generar inclusión. ¿Estáis en el Teatro Real de Madrid. ¿Qué significa esto para vosotros? Pues mira, Javi, significa que hay un apoyo de parte de una institución importante en el país que ayuda y colabora en que se pueda desarrollar una actividad tan fantástica como la que tenemos. Hola, Salva. ¡Hola! Hola, Salva. Hola. Es un placer conocerte, Salva. Yo también. ¿Cómo han ido vuestras canciones? Salva, ¿cómo han ido nuestros conciertos? Sí. Pues fenomenal, te cuento. Empezamos hace 6 años y no había un repertorio. Entonces, el proyecto significaba que teníamos que crear algo que no existía. El esfuerzo ha sido muy grande, pero fruto de ese esfuerzo se dan unos conciertos realmente inclusivos donde vemos una obra musical que está creada, diseñada por un colectivo inclusivo con todo tipo de capacidades. O sea que la respuesta es que los conciertos están yendo fenomenal y sobre todo somos felices. Pepe, mi os habéis tenido. Sí, Salva, fíjate, yo creo que te refieres a los premios, ¿no? Sí, que ha habido. Premios, sí. Bueno, pues mira, yo te diría que quizá el mayor premio que hemos tenido es lo que se recibe del trabajo que hacemos todos los días. Es que nos juntamos músicos que aprecian lo que conmueve, que no buscan asombrar sino conmover y que desde luego tienen todos o tenemos todos una pasión por lo que hacemos que ayuda a conmover a la gente y que nos conmovamos nosotros mismos. Ese es el mejor premio que tenemos. Aunque también Paco te puede decir a lo mejor alguno más. Vale. ¿Quieres? Sí. Hola, Salva. El objetivo no es recibir... ¿Ya? El objetivo no es recibir premios, pero sí es verdad que se agradece. Se agradece. Te vamos a decir un secreto. Sí. Un secreto, no se puede enterar a nadie. Fruto del trabajo de estos años, en este mes nos van a dar 2 premios. Y estamos muy contentos. No lo saben los músicos que están aquí detrás. Era secreto. Uno el día 22 de noviembre y otro el día 1 de diciembre. Quien diga que no le gusta es mentira. Nos gusta recibir premios como a todas las personas. Y que se acuerden. Sobre todo porque viene de sitios donde no nos conocen, donde han visto el trabajo y sitios muy diferentes. Y sobre todo... ese reconocimiento al trabajo de todos los músicos que están esforzándose desde hace años. ¿Qué formación musical tienes? ¿La formación musical que tenemos, Salva? Sí. Pues tanto Jesús como yo somos doctores, ambos en educación, somos músicos. Y los músicos, la formación es muy distinta. Hay músicos, no se exige, no pedimos que sean músicos profesionales los componentes, ni tampoco que toquen ningún instrumento. Realmente aprendemos y desarrollamos los conocimientos practicando. Realmente no hay una exigencia para pertenecer a la agrupación. ¿Cómo he evolucionado? No es una pasión. La evolución, Salva. Pues el proyecto es muy ambicioso porque rompimos un techo de cristal, que está muy famoso esa frase. Es entrar o acceder a espacios que no nos pertenecen. Lo que supone que el Teatro Real haya abierto un espacio para la inclusión social desde una palabra que le gusta mucho al mundo, que es la excelencia, suponía un reto, suponía que realmente la diversidad puede hacer algo de calidad y puede enriquecer a la sociedad. Hoy en día hay un repertorio, Yo creo que todo el colectivo musical ha respetado y valora el fruto que se está haciendo, y quizás lo más importante, está abriendo camino para que en el resto de España se abran otras agrupaciones como esta. En estos momentos hay varios sitios de España que están solicitando información para abrir espacios y agrupaciones como la que tiene el Teatro Real. O sea que el objetivo primordial por el que estuvimos allí, por el que entramos, se está cumpliendo. ¿Qué es la caracteriza a la agrupación? Sí, pues mira, yo creo que la caracterizan muchas cosas, Salva, pero a mí me parece que una de las características principales de la agrupación es la implicación de todos, la emoción que pone todos los componentes y lo que de eso resulta. Es lo que me parece fantástico. ¿Qué conciertos y proyectos futuros tenéis? Los proyectos que tenemos por delante, Salva. Pues muchos, porque ilusiones tenemos todas las que te puedas imaginar. Yo creo que tenemos todo el mundo por delante, hemos abierto una puerta que era inimaginable. Lo que sí queremos es mantener la felicidad y la confianza en el proyecto. Seguro, tenemos el día 20 de junio un concierto en el que se muestra el trabajo de todo el año. Y luego... Durante todo esto en el Real Teatro de Retiro, y luego durante el año la agrupación participa dependiendo, seguramente toquemos el día 1 de, puede ser que toquemos el día 1 de diciembre también para recoger un premio como algo especial. Y lo que sí tenemos, que es que os invitamos, yo creo que estamos todos de acuerdo, los sábados sabéis que estamos todo el día. Pues hay un grupo de tarde, son muchos grupos desde por la mañana, hay un grupo de tarde que le llamamos el grupo del invitado, porque es un poco de puertas abiertas. En ese grupo invitamos amigos, personas que lo solicitan, instituciones, a que compartan con nosotros un ensayo. Queremos que el fruto de la agrupación se comparta con la sociedad. No queremos que sea algo estable, que sea algo cerrado. Indistintamente que haya uno o dos conciertos al año, queremos que los ensayos sean abiertos para los padres, los amigos, etc. Así que os dejo ahí eso, que estáis invitados, ¿vale? ¿Cómo seguiros por internet? Pues mira, Salva... Por internet y por las redes, próximamente se está trabajando ahora para que aparezcan referencias y cosas que se puedan que podamos mostrar, aunque todavía no está, pero muy próximamente va a ser posible, porque lo están preparando desde el Real Teatro de Retiro, así que vais a poder compartirlo también por ahí, ¿vale? Vamos a hacer una pequeña pausa porque tenemos aquí en el estudio, además, a algunos de los protagonistas y varias de las personas que forman esta agrupación musical. Vamos a dejarlo un audio, no sé si de un ensayo, de un directo. Lo escuchamos y que luego nos cuenten sus protagonistas. Thank you. Saúl Martínez, Ramón Fernández, Violeta de la Torre y Manuel Jadia son parte de la agrupación musical inclusiva. Muy buenas, ¿y cómo estáis? Buenos días. Hola. Buenos días. Buenos días. ¿Quiénes sois y qué instrumento tocáis? Ah, yo soy el Ramón y toco el bajo. Buenos días, yo toco el timbal y el bombo. Y soy Raúl. Bueno, buenos días, me llamo Violeta de la Torre y yo toco el vibráfono y el xilófono de metal. Buenos días, yo me llamo Manuel y toco el vibráfono y el piano. ¿Cómo entrasteis en la agrupación musical inclusiva? Pues yo llevo muchos años con Paco trabajando, es mi profesor de música, y cuando se dio la oportunidad de ir al Teatro Real, pues me incluyó en su pequeño pack. Pues yo llevo 6 años con Paco y Jesús. Yo también, desde que entré por primera vez, y me gusta mucho la agrupación musical porque soy feliz componiendo música. Pues yo entré con 6 años conociendo a Paco y Jesús y me gusta mucho la improvisación del piano porque me mete mucha caña a la hora de improvisar diferentes melodías. ¿Sabíais tocar algún instrumento antes? Yo, aparte del bajo, sé tocar la guitarra, el piano y el vibráfono. Yo, antes de que entráramos con ellos, sabía tocar el violín. Yo, antes de entrar a la agrupación musical, yo tocaba el piano. Yo empecé primero con el piano y luego ya con el violín, que es un poco más complicado que el piano. ¿Qué es lo que más os gusta de estar en la agrupación musical inclusiva? A mí me gusta que te da la oportunidad de crear y experimentar con tu instrumento y aparte de aprender nuevos instrumentos o nuevas técnicas. Lo que a mí más me gusta es juntarme con personas con capacidades diferentes y aprender a tocar nuevos instrumentos y crear nuevas piezas. A mí me gusta mucho porque sobre todo la música me ayuda y quiero conocer a otros músicos que tienen formas diferentes. A mí lo que me gusta es la improvisación de las notas musicales. Unas son más altas y otras son más bajas. ¿Qué sentís cuando estáis tocando un instrumento? Yo lo que siento es que me vado completamente, me meto en mi pequeña burbuja y muchas veces solo oigo mi instrumento o oigo lo de todos, pero me siento muy bien como ese tiempo de evadirme y estar solo conmigo mismo y escuchar la música. Yo me siento muy bien al escuchar, además de mi propio instrumento y el escuchar el de los demás. Yo, por ejemplo, cuando yo estoy en mi habitación, escucho música y cuando toco algún instrumento, me gusta mucho. Yo me siento súper a gusto cuando toco algún instrumento, el piano o el violín. ¿Cómo os preparáis para los ensayos de concierto? Bueno, creo que todos nos preparamos respirando sobre todo, pero como ya tenemos experiencia y hemos tenido tantos ensayos, estamos todos bastante tranquilos, así que casi no nos preparamos para ello. Lo que dice él mismo, tenemos un ensayo general antes de ello, pero además de tener los ensayos normales y general, no hace falta que nos preparemos de ninguna forma. Yo, por ejemplo, ahora antes de tocar con mi grupo de que va con ellos, ahora estoy ayudando a Paco y a Jesús con otro grupo que necesita más ayuda. Nosotros todos los sábados ensayamos, pero como sale súper bien y está chupado, ya el concierto solo falta venir de negro y divertirse. ¿Cómo vivís estar en un escenario alto delante de la gente? Pues es bastante emocionante porque te ve bastante gente y gente que no conoces y aprecia todo el trabajo que has hecho durante todo el año, y a mí me sienta genial. Yo me siento genial, en vez de con nervios, con emociones, y llama la atención que vean todo el trabajo que hay durante el año y que se expone a la gente, que o bien conocemos o no conocemos. Yo, por ejemplo, cuando estoy delante de una gente, a mí me cuesta mucho, pero gracias a esa agrupación, porque la gente que no conoce, por ejemplo, nuestras obras, hacemos como dos obras. Primero La Confianza, para que, y luego Ecos de Planeta, para que la gente que sepa a dar cariño a los demás, a que no cuando tocamos muy bajo, muy fuerte, para que la gente sepa que. Y por eso estamos haciendo ese concierto otra vez, para que la gente conozca más la sensibilidad por la música. Pues a mí me gusta que venga gente a vernos tocar. Y como Paco os ayuda mucho en lo que necesitamos, nos dice que siempre la última nota tiene que ser más baja que las anteriores. Me voy a meter aquí un poquito porque veo que en esta agrupación, lo he escuchado varias veces en vuestras intervenciones, se trabaja mucho la confianza y la seguridad con el instrumento y el escenario. Os pregunto, a los cuatro, ¿qué os dan Jesús y Paco para tener esa confianza? Pues, ahora que les tienes delante y se está grabando. Pues primero hay que ser felices y muchas veces, si Paco, cortamos pierna, porque si no estamos haciendo muy bien, me corta las piernas. Es como una broma. Sí, porque veo que tiene las dos piernas y ha subido al estudio, que es una segunda planta. También Paco pide mucho jamón a veces. O lloro serrano. Siempre lo pide. O merienda, quien llega tarde. Eso. Veo que hay una fuerte pedagogía detrás de cada ensayo, ¿eh? A ver, Raúl, ¿qué pues te dan aquí los fichajes? Pues nada, Paco y Jesús, es que lleguemos nosotros con buenas sensaciones y que si llegamos tristes, pues el ensayar que nos da subidón. Yo creo que lo importante es que como no hay una partitura escrita, si te equivocas tocando, nadie lo va a saber nunca, ¿sabes? Y como puedes cambiar la obra todas las veces que quieras, pues eso creo que da mucha confianza. Es como nunca lo vas a poder hacer mal, ¿sabes? Cada espectáculo es diferente. Sí. A ver, Javi, que tiene una pregunta. Nosotros también hacemos teatro. Pues cuenta. ¿Qué me has hecho este año? ¿Me ocurría? No, este año no lo hemos hecho todavía. Yo quiero hacer de Mary Poppins. Pero tú llevas muchos años, Javi, haciendo teatro. Yo sí. Cuéntales un poquito. A ver, otros papeles. O Diego, o Salva, que lleváis muchos años haciendo teatro. Aparte de radio, también hacéis teatro, ¿eh? Sí, también hacemos teatro. El de este año no se puede contar todavía, ¿eh? Diego. Pues el último... me tocó bailar la de Melody. La de Melody. Es que yo no la conozco mucho. ¿La puedes cantar un poquito? Es que no la conozco mucho a Melody. Pero fue la canción fue de la película de La Sirenita. Yo de Maléfica. Es que somos un montón, ¿eh? Como tenemos que... Llevamos muchos años y un montón de gente haciendo teatro, ¿verdad? Sí, sí. Salva. A ver. Que seguimos... No te me duermas, ¿eh? Que seguimos contigo. Estoy con ella. Claro, bueno, con ella... Y más guapa. Y bien más en el estudio, ¿eh? Pelota. ¿Sigues preguntando? ¿Qué viene tu parte? ¿O tú ya has acabado? No. Pues venga, colócate bien. Al micrófono es importante. A ver... Venga, ánimo, ¿eh? Vale. Estamos en la recta final. ¿Quiénes son vuestros artistas? ¿Musas? ¿Flamencos? Pues yo, es que me gustan todos. Escucho como muchos géneros de música, pero si te tuviera que decir a alguien ahora mismo, Lady Gaga, Rosalía y Sabrina Carpenter. Pues yo me gusta la, vamos, música en general de todas y me gustaría escuchar a Camila Cabello, Melendi y Sebastián Yatra. A mí me gusta Amaral porque todas sus canciones me ayudan mucho. A mí también me gusta Amaral. A mí me gusta toda la música... Paseo Mega, Miguel Bosé, Amaral y la de Una Viva es Valiente y Poderosa. No me gustaría tocar en directo alguna vez. ¿Dónde me gustaría tocar en directo alguna vez? A mí me da igual, mientras me des un escenario y un público que me aplauda después. Yo, por mí, allá donde nos inviten o donde sea, donde haya un público y un escenario, me gustaría tocar y el llevar la pieza que salga bien y ya está. Yo, por ejemplo, en el Auditorio Nacional de Madrid, porque me gusta que familia y amigos pueden venir a vernos cómo actuamos, cómo nos sentimos... A mí me gustaría tocar en el escenario del programa de La Revuelta. Para probar alguna vez dónde se puede tocar allí. A punta alto, Que nunca hemos tocado. Cuando hay Broncano. ¿Qué es la más bonito que de la liar ser música? Pues lo más bonito de hacer música, para mí, por ejemplo, es que me alucina que de pocos sonidos se puedan crear composiciones tan grandes y emocionales. Pues yo lo que sí en la música es que suene todo por igual y no cada uno por su lado y que todo lo que ensayamos salga bien adelante cuando lo representamos. Yo, por ejemplo, la música... Cuando yo empecé a tocar piano, me daba como partitura para poder tocar. Entonces, yo hablé con mi madre y me dijo mi madre y yo quiero poner mis propias melodías, que no quiero que la gente nos da la melodía, como una partitura que ya he tocado hace mucho tiempo con partitura. Y por eso estoy muy feliz en esta agrupación porque es mi primera vez que toco. Y yo todos los sábados vengo muy feliz al Real Teatro. Pues lo más bonito es, pues, si la música es alegre o triste, o transmite cólera, dependiendo de sus sentimientos. Nos estamos acercando a la recta final de este programa 262 de Échale Papas con la agrupación musical inclusiva. Chicos, chicas, abro micrófonos. No sé si hay alguna cosita que quede por ahí en el aire que no os hayan ni preguntado ni Diego, ni Javi, ni Jimena, ni... ¿Me dejo a alguien que no he dicho? No. Ah, ni a Salva, es verdad. ¿Hay alguna cosita por ahí que haya que hacer en el aire que creéis que es importante de la agrupación y que los oyentes lo sepan? Que no vemos, ¿no? Porque muchas veces vemos el resultado final, esos programas, esas piezas audiovisuales que hay por ahí por la web, pero ¿qué no sabemos que hay detrás de esta agrupación musical inclusiva? Pues como hemos dicho antes, la forma de componer es bastante especial. Como hemos dicho, no tenemos partitura como tal. Todos componemos a la misma vez, se podría decir, con las capacidades de cada uno y vamos aportando ideas y vamos creando así una gran obra musical. Pues el componer en sí es que todos nos escuchemos por igual y que no hay que dejar de escucharnos en sí, porque es escuchar a una persona solo y si no, no es componer en sí, sino que una persona solo compone, sino que se deja de escuchar el grupo. Nunca, yo todos los sábados vengo y nunca hay que faltar a los ensayos porque, si faltamos como todos los sábados, el grupo no se puede tocar. Por ejemplo, yo en el mes de noviembre tengo que faltar porque voy a una actividad que se llama el fin de güey con el gato y cuando falto esta falta está justificado o como le pasa a Irene, a una chica que están con nosotros, con María Prieto, Diego, Raúl. Ella puede faltar porque está con su padre cada 15 días y puede hacerlo. Pues hay que avanzar mucho revisando. Y siempre, como terminamos de tocar, no se dejan las baquetas hasta que oiga el profe. Porque es acostumbrarse a dejarlas ahí ahora. No. Esto no puede ser. Todo con orden, ¿eh? Todo con orden, ¿eh? Eso es al final. Sí. Eso es para que luego las encontréis el sábado siguiente. Y vamos empezando pues uno por uno. Por ejemplo, dice, vamos contigo, Raquel, vamos a ver estas notas musicales. O a veces tocamos sol de la o el fa sostenido. Pero que quede bonito. Eso. Que sea una serie de secuencias. Salva, tú querías preguntar algo aquí a la agrupación, ¿verdad? Pues sí. Pues venga, dispara, ¿eh? Voy a por ello. Venga, pero con elegancia, ¿eh? Con elegancia. Joder, espera. Sí, no, espera, te quedan 10 segundos, ¿eh? Tampoco vamos a esperar mucho. Ya. Venga. Yo, mi opinión, que estáis hablando de esto, yo por mí... me ha contado un pájaro por ahí y voy a ser igual como tú, como todos, voy a tocar la guitarra por mí y gracias a mi hermana, mi amigo de siempre, ese hombre, el mejor de todos, y gracias a él voy a tocar la guitarra hoy por la tarde. Y si me apetece, voy a tocar los villancicos y empieza la Navidad, voy a tocar Dios solo sin maestro. Y también voy a seguir siempre en mi corazón, quiero tanto a todos. Y también voy a tocar la guitarra, la única. Yo, mi opinión, ya llevo 50 años en mi barrio. Y también me apoyo mucho los vecinos y todo. Que toque la guitarra y ánimo. Y voy a seguir como siempre. Alegría, el cuerpo. Estoy mejor. Como antes que voy a Fundación Ser, que me apoyó mis amigos. Y voy a seguir eso y voy a apoyar a mi madre y mi padre. Que no están ellos. Y gracias a vosotros. Un aplauso para Salva, que la ha hecho muy bien. Jimena, nos estamos acercando a la despedida ya. ¿Qué tal estás? ¿Cómo te encuentras? Bien. ¿Te gusta estar aquí en la radio? Sí. ¿Podemos contar contigo otro día? Sí. Sí. Estás haciendo lo más difícil, ¿qué es? ¿Empezar el programa? Sí. Y luego despedirlo. ¿Te ha gustado estar aquí, no? Sí. Genial.